lo que puede querer decir por lo menos dos cosas y a veces tres. Porque tiene un reconocimiento por parte del Estado, esta disciplina que es la sociología. Eso se hace observable con la presencia de cátedras de sociología en las universidades estatales, ¿no? En Alemania, en Francia. En segundo lugar, porque es ese momento de esta disciplina que por fin elabora o precisa métodos para analizar en detalle los hechos, ¿eh? Para poder operar minuciosamente sobre fenómenos o hechos que le dan el carácter de disciplina científica y no puramente especulativa, como ya lo dijimos varias veces. Y después, en tercer lugar, que todavía se denominan clásicos porque no hay desarrollos posteriores que no los tengan en cuenta en algún sentido. Si uno quiere leer a los sociólogos de la década del 40, del 50, como es el caso de Darmstadt, que es un sociólogo de los años 50, no le queda otra que pasar primero por los clásicos, porque no hacen otra cosa que mencionarlos y reinterpretarlos o reelaborarlos, ¿no? O sea que el clásico, de alguna manera, da a entender que tiene cierta vigencia esta forma de hacer teoría, ¿no es cierto? A diferencia de las ciencias de la educación, que son varias, la sociología es una disciplina bastante acotada, distinguible, ¿no? O sea, en ciencias de educación yo agrupé varias disciplinas en un objetivo, digamos, ¿no? Que es la educación, ¿no? Donde inclusive la sociología acá es un auxiliar para la educación, pero la sociología como tal tiene el carácter de disciplina que lo consiguió en estos procesos como los de la sociología clásica, ¿eh? Así que van a leer un autor que en algunos aspectos es equiparable a Durkheim. Por otro lado, vamos a ocuparnos solamente de la teoría weberiana de las clases. Eso nos lleva a hacer ahora mismo ya algunas precisiones. A diferencia de los sociólogos durkheimianos, Weber llama a su sociología comprensiva, una sociología comprensiva. En Berg. De lo que se trata es de analizar las acciones sociales tomando el criterio del sentido pensado por el actor. El criterio que toma Weber para estudiar las acciones sociales es el sentido que le asigna el actor a su acción. Por eso, comprensiva quiere decir de interpretar ese significado, ese sentido que el actor atribuye a su acción social. Por eso, las acciones sociales, a lo Weber, implican la orientación del actor hacia el otro. El actor, o sea, el sujeto de la acción, tiene en cuenta al otro cuando actúa. Y eso de que lo tiene en cuenta, hay que decirlo, que piensa en el otro. Está pensando en comunicarse, en hacer algo hacia el otro. Si ustedes piensan, es un ejemplo clásico que da a ver, ¿no? Si ustedes piensan en dos ciclistas que se atropellan o chocan, eso no sería una acción social, ¿eh? Porque se trata simplemente del movimiento de dos cuerpos, que en todo caso a partir del choque puede iniciarse una acción social, reproches, ¿no? O una pelea o una discusión, ¿no es cierto? ¿Eh? Entonces, el criterio de acción social es que la acción está orientada hacia el otro en un sentido pensado. Weber a veces, en lugar de decir pensado, dice mentado, ¿eh? Por la mente, ¿no? Mentado, un sentido mentado, ¿eh? Es pensado, es más fácil pensar. como es sabido, Weber elaboró en varios momentos esta teoría de la acción, y en su formulación póstuma, que corresponde a un libro que se llama Economía y Sociedad, que está citado en el programa, ¿eh? Economía y Sociedad fue publicado después de la muerte de Weber, y muchas partes de Economía y Sociedad tienen el carácter de borradores o trabajos no completados, que igualmente tiene un enorme interés, ¿no? Lo se había publicado la viuda de Weber, ¿eh? Weber había muerto en 1920. Entonces, en la elaboración última que hace de los tipos de acción social, Weber llega a distinguir cuatro tipos de acción social y los distingue con lo que él llama el tipo acción racional conforme a fines. Después menciona acción racional conforme a fines, decíamos. Acción racional conforme a fines. Otro tipo es la acción racional conforme a valores. Estoy distinguiendo los cuatro tipos, que no tiene centralidad en la clase de hoy, pero es como un mapa desde el cual avanzar un poquito, ¿no? La acción racional conforme a valores, les decía, la acción afectiva, como dice Weber, o emotiva, ¿eh? Afectiva o emotiva. Fíjense que siempre estamos pensando en sentido, ¿no? Y por último, lo que Weber llama la acción tradicional o por costumbre. De estas cuatro acciones, solamente importa fundamentalmente la primera, que es la acción racional conforme a fines, porque, ¿por qué digo esto? Bueno, tenemos que hacer un desarrollo brevísimo, paralelo, digamos. Ustedes habrán visto que Durkheim entraba por la sociedad y que la sociedad no es reductible a los elementos que la sociedad misma integra, ¿no? Siempre es loable pensar que la sociedad es una estructura, ¿no? Y la estructura interesa por el orden que pone a las partes y no por las partes mismas, ¿verdad? Distintos tipos de estructura. Los que quieran ver algo muy puntual para estructuras en un proyecto acumulativo, de formación, yo les puedo dejar algún material para entender más rigurosamente lo que son las estructuras, pero solamente si ustedes me hacen una lista, porque esto no es obligatorio que lo lean, o sea que en realidad no hacen negocio. Yo diría, ¿por qué no ampliamos más todavía el círculo? Así no abrimos una segunda línea. ¿Cierto? O sea, la idea es sentar ya. Para sentarse ahí. Tiene que ver. ¿Qué consiste en esto? Weber considera que no se pueden explicar los fenómenos sociales al modo como explican las ciencias naturales. En la época de Weber, las ciencias naturales se manejaban con el principio de causalidad mecánica, newtoniana, clásica, causalidad clásica. Yo vi algunas novedades, pero no estaba demasiado generalizado. Entonces, por ejemplo, en Durkheim hay un intento de causalidad clásica, ¿no? Eso lo habrán leído ustedes mismos. Weber diría, no, la sociología puede explicar, pero explica con ciertos límites. O sea, las explicaciones sociológicas son de carácter probable, ¿eh? Que hay cierta probabilidad, cierta chance, ¿eh?, de que las cosas sean de esta manera. Es decir, que al modelo de explicación necesaria que hay en las ciencias naturales, necesario quiere decir que no puede ser de otra manera, en sociología se usaría una explicación más blanda, digamos, ¿no? Una explicación de explicación probable. Esto es bastante grave, ¿eh? Yo simplemente lo indico para que ustedes no los pongan a todos en la misma lista, estos autores, y después tendríamos el problema de cómo explicar Marx, ¿no? Ustedes vayan viendo, construyendo una comparación. Pero lo que es interesante es que para la explicación puramente probable y que se contrapone a necesaria, habría que trabajar con un método que se basa en el uso de tipos ideales. Weber construye tipos ideales, es decir, tipología. Por ejemplo, las cuatro que mencioné recién, la racional conforme a fines y las otras, son tipos para la acción social, ¿no es cierto? Y estos tipos tienen un estatus muy novedoso, ¿eh?, por parte de Max Weber. Digamos, podríamos decir que él inventó estos tipos, ¿no? En buena parte los inventó él. Y él mismo nunca termina de explicar bien, qué son estos tipos ideales. O sea, que no es poco que los construya, ¿no? Si además tiene que explicarlo, bueno. Entonces uno podría intentar, para instalar esto, que seguramente le vamos a dar otra vuelta de tuerca, ¿eh?, pero por lo menos para instalarlo ahora, en esta altura del programa, podríamos decir cosas como esta. Queremos saber si en el siglo XII o en el siglo XIII había en las ciudades medievales algo así como economía urbana. O sea, si podemos hablar rigurosamente de una economía urbana en las ciudades del siglo XII, del siglo XIII en la Edad Media. Ustedes saben que una economía urbana implica básicamente cierto grado de desarrollo del mercado, de las mercancías, y cierta separación del campo con la ciudad, ¿no? Esos por lo menos son algunos criterios. Entonces lo que haría Weber es tomar mucho material empírico de esas ciudades medievales, de diversas ciudades medievales, tomar fuentes, tomar cifras, tomar crónicas, revisar empíricamente, acopiar hechos que aparentemente se están buscando a locas, ¿no? O sea, sin ningún orden, que no sería tal cosa. Y sobre la base de ciertas fuentes, de ciertos documentos, de ciertas mediciones, elaborar una definición de economía urbana. Construir una definición de economía urbana medieval. Esa definición ha resultado de varias operaciones analíticas y sintéticas, ¿no? Varias operaciones lógicas que fundamentalmente han implicado revisar muchos casos particulares y, por otro lado, intentar generalizarlos de modo tal de construir con 5, 6 u 8 variables un entramado conceptual llamado economía urbana que debería permitirnos aplicar esta construcción que ya ustedes ven que se llama tipo ideal. Aplicar esta construcción a cualquier caso de la Edad Media que se quiera estudiar. Entonces uno debería decir cosas como esto: la Venecia del siglo XIII, del siglo XIV, cumple buena parte de nuestro tipo ideal llamado economía urbana. ¿Eh? Por lo tanto, en Venecia había economía urbana. Es decir, circulan las mercancías, circula el dinero, Venecia está separada del campo, bueno, 5, 6 u 8 criterios fuertes, ¿no? Ahora, Weber nos dice con toda honestidad, este tipo de economía urbana medieval no existe en ningún lado. Es una construcción artificiosa, puramente abstracta, intelectual. En ninguna ciudad de la Edad Media se corresponde con el tipo ideal llamado economía urbana medieval. Es decir, que lo que podemos hacer es intentar aproximarnos a la realidad que son estas sociedades para interpretarlas con cierto grado de eficacia. Eso le llamaría a él una explicación probable. O sea, que en el mundo de las ciencias sociales no tendríamos estos mecanismos tan rigurosos y fijos necesarios que hay en las ciencias naturales. Uno en las ciencias sociales se aproximaría de alguna manera a lo que investiga, que está siendo construido como un objeto ideal. Esto es un debate importante que no vamos a cerrarlo ni mucho menos, ni siquiera lo hemos abierto. Autores de la escuela piagetiana dirían que Max Weber avanzó en el método de la definición. O sea que Weber desarrolló un nuevo procedimiento para construir conceptos. Después de todo, los tipos ideales son conceptos. Conceptos que son conceptos teóricos. Cuando uno dice conceptos teóricos, está diciendo conceptos que no sirven para la práctica. O sea, son conceptos que sirven para el conocimiento, para interpretar el mundo, para conocerlo, pero no para actuar. Eso produce cierto sueño, ¿no? Cuando yo explico el tipo ideal. Porque, mal que nos pese, no hacemos otra cosa que actuar. Y detenerse un rato y pensar en términos puramente de conocimiento es algo que muchos ni siquiera están psicológicamente aptos para hacerlo, porque concentrarse un rato es una pequeña debacle, ¿no? ¿Comprende? O sea, desengancharse de toda esta locura, ¿no? Que avance incesantemente es un esfuerzo fuerte. Entonces uno, por lo menos en un curso de sociología, lo que puede hacer es apropiarse de estas construcciones. Y apropiarse quiere decir valerse de Max Weber, hasta tanto uno tenga más autonomía, como para, suponiendo que avance en esa dirección, poder desarrollar más claramente su propio método y sus propias investigaciones, ¿no? Pero por ahora es como si lo convocáramos para que nos ayude, ¿no? Y bueno, que nos provea esta cuestión de los tipos ideales. Que vuelvo a decirles, los tipos ideales no son conceptos aristotélicos. Si alguno en lo que quedó el sistema escolar llegó a ver algo así como lógica o algo parecido, todavía se sigue hablando de unos juicios que tienen la forma, el sujeto es el predicado. S es P. O sea, Sócrates es hombre, ¿no? O sea, una estructura que conecta un género con una especie. Yo puedo decir, los hombres son mortales. Bueno, el género hombres y la especie mortales. También puedo decir lo contrario, algunos mortales son hombres, ¿no? Bueno, hay como una serie de combinatorias, que esa es la lógica aristotélica. Bueno, la ciencia moderna rompió con la lógica aristotélica. Las ciencias naturales se separaron de la lógica aristotélica, que se mostró como un obstáculo epistemológico. Muy recientemente, en el siglo XIX, se construyeron lógicas no aristotélicas, como por ejemplo la lógica proposicional, o la lógica simbólica, que permiten operar en un nivel mucho más avanzado que el de la lógica aristotélica. La Iglesia había quedado fijada con la lógica aristotélica, ¿no es cierto? Cuando la Iglesia se apropió de Aristóteles y lo deformó, cosa que pasó en la Edad Media, que en Aristóteles cristiano, digámoslo así, quedó con toda una construcción que finalmente fue como puesta en crisis, ¿no? Con otros desarrollos. Weber es un ejemplo de un método para construir conceptos no aristotélicos. Si ustedes estuvieron trabajando no hace mucho el punto 3 de la introducción a la economía política de Marx, ahí tienen claramente otro ejemplo de cómo se pueden construir conceptos con un método no aristotélico. El famoso tema de las categorías abstractas, concretas y bueno, todo ese entramado que estamos... Entonces uno un poco va distinguiendo estilos intelectuales, ¿no es cierto? Esto no es que uno sea mejor que el otro, por ahora los distinguimos. Después uno verá qué va haciendo, ¿no? Entonces tendríamos que decir que el capítulo de Economía y Sociedad que ustedes han leído o están leyendo, después van a ser un práctico, no es otra cosa que una larga sucesión de tipos ideales para la clase social, ¿no? Y no crean que es algo excepcional. Weber siempre escribía así. Uno escribe una carta, que se yo tiene. Él escribía siempre así, trabajando con los tipos ideales. Lo cual hace muy rígido, ¿no?, el discurso. Lo hace de difícil lectura y lo hace muy poco atractivo, desde el punto de vista del estilo. Es cosa que a Weber no le preocupa, por cierto. El propio Marx, que escribe con tanto rigor, tiene un estilo casi agradable, ¿no?, para leerlo, y eso que está traducido. Bueno, en Weber hay una cosa muy, los psicólogos dirían, muy obsesiva, además se desespera, porque construye un tipo y enseguida se da cuenta que hay cosas que no cierran, entonces abre otra vez, uno quiere tenerlo resuelto, y otra vez vuelve y incorpora una novedad. Y esa es toda la sucesión a lo verde. ¿Puede ser que es una estufa prendida acá? Hace calor, ¿no? ¿O soy yo? Bueno, podemos abrir ahí, que entre alguien. Claro, porque dicen que pensar produce, consume oxígeno. Y vamos a abrir también ahora el entorno en un poquito de la puerta, no hay ruido en el pasillo, porque. Somos máquinas térmicas, ¿no? Entonces yo, la tarea mía en este teórico de hoy es tratar de facilitarles llevar un ordenamiento comentado de estos tipos ideales, que son los tipos pensados para clases sociales. Esto es una primera entrada al problema. Después vamos a ver a un teórico muy reciente que es Dahrendorf, y finalmente vamos a volver a Marx para ponernos en contacto con una teoría clásica, ¿no?, de las clases sociales, que es la del marxismo. Pero no es lo mismo llegar a Marx pasando por Weber que llegar directamente. Bueno, yo les voy a dejar la semana que viene, les voy a dejar dos fichas de lectura opcional donde tratamos de aclarar un poco estos tipos ideales, y que buena parte de esto es lo que voy a decir ahora en el teórico. No es obligatorio que lo lean, con que lean a Weber estamos totalmente conformes. Bueno, si además alguien quiere apoyarse en la ficha, lo puede hacer perfectamente. Y también, de acuerdo al pedido de ustedes, que tenían que hacerme una listita, les voy a traer o no un material para las estructuras, para el concepto de estructura. Entonces, si nos metemos en el problema de las clases sociales, se puede leer en Economía y Sociedad, pasajes que no tienen ustedes. Entendemos por clase todo grupo humano que se encuentra en una igual situación de clase. Esto literalmente nos dice que clase va más allá de un individuo. Y que entonces no nos queda otra que hablar de grupo de individuos. Las clases, después de todo, son grupos de individuos. pero grupos de individuos que están todos compartiendo una misma situación de clase, dice Weber. Lo sepan o no, están compartiendo una misma situación de clase. Entonces, esto lo abre, ¿no? lo despliega en el capítulo que tienen ustedes, y dice, hablamos de una clase, ¿cuándo? Primero, es común a cierto número de hombres un componente causal específico de sus probabilidades de existir. Por favor, no se alarmen, Weber escribe así, y a la larga es casi agradable, ¿no? Pero al principio choca un poco. O sea, miren lo que está diciendo, un grupo de hombres que tienen una probabilidad de existencia típica. O sea, la situación que comparten es que tienen de alguna manera la misma probabilidad de existencia, un grupo de hombres, ¿no? Recuerden que habíamos dicho situación de clase. Y ahora agrega que estas probabilidades comunes de existencia, lo sepan o no, que este componente está representado ya sea porque tienen intereses lucrativos estos hombres o porque tienen la propiedad de algo. O sea, un grupo cuya probabilidad de existencia responde o bien a que poseen una propiedad lucrativa o bien poseen una propiedad literalmente. Tener intereses lucrativos o tener propiedades determina el destino de los individuos. Yo diría en voz baja, el destino de los individuos entonces no depende de Dios. Depende de disponer o no de esos intereses lucrativos, o depende o no de la tenencia o no de propiedades. Dígame de qué intereses lucrativos es poseedor, dígame de qué propiedades es propietario, y yo le diré cuál es su destino. ¿Está bien dicho? Fíjense que se reunieron estos muchachos el fin de semana en Corrientes, un lugar de un alto desarrollo intelectual, cultural, científico, en Corrientes, y denunciaron que el gobierno tendría que preocuparse más por los pobres, dijeron en Corrientes, ¿no? Entonces yo me emocioné, me dije, he aquí la Iglesia Roja, me dije. Llegó el comunismo a la iglesia, me conmocioné todo, me emocioné y seguí escuchando. No, ahí terminaba la observación. Yo me dije, bueno, acá se vienen las expropiaciones. O sea, la iglesia va a tomar los bienes de estos poseedores de intereses lucrativos, los bienes de estos grandes propietarios y lo va a reparar. No, ahí terminaba. Bueno, entonces me volví a la sobriedad, ¿no? Me tranquilicé, me dije, menos mal, seguimos en el orden social que conocemos. Bueno, ¿comprenden la gravedad de esto? ¿Se acuerdan de Juan Pablo I, se llamaba? Sí. ¿Se acuerdan más o menos? Estuvo un impacto, a los pocos días de asumir, que estaba investigando el Banco Ambrosiano. Rápidamente. ¿Se acuerdan? Un tecito. En la cama, le habían dado un té. Le habían dado un tecito para que durmiera bien. Y este muchacho avanzaba con la repartija. Estaba medio tocado. Quería repartirlo bien, ¿no? Entonces, ya sea por razones muy elevadas y teológicas o por razones muy miserables, uno puede saber que nuestro destino depende de los intereses lucrativos de los cuales somos sujetos o de las propiedades de las cuales somos sujetos. Y eso es así, blanco sobre negro, y lo dice un sociólogo que no tiene nada de revolucionario ni nada de eso, que es más real. Después va puliendo, claro, va haciendo nuevos tipos, ¿no? ¿Entienden la idea inicial? Bueno, ahora, todo esto, que hasta acá venía con bastante claridad, se completa con lo que faltaba, ¿no? O sea, ¿qué era lo que faltaba? Que esto de tener intereses lucrativos o tener la posesión de bienes, en las condiciones determinadas por el mercado. O sea, que el lugar donde uno hace uso de estos intereses lucrativos o de estos bienes es el mercado. El mercado es un lugar de relaciones sociales, de acciones sociales. En el mercado no hay otra cosa que acciones sociales. Ya podemos decir que en el mercado las acciones de los hombres se ajustan al tipo 1, la acción racional conforme a fines. O sea, la idea en el mercado es entregar poco y retirar mucho. Esa es la acción racional conforme a fines. Una acción organizada en la prosecución de un objetivo, que es la ganancia, el lucro o el ingreso. ¿Perciben esto? ¿Lo ven? Bueno, y los que son acá maestros enseñan estas cosas a los chicos de corta edad. Le dice, vení, mirá, tu destino depende de la plata que tienen tus papás. ¿No le dicen eso en el curso? Bueno, entonces, ¿qué estamos fabricando? No, apenas alcanzamos a que puedan percibir si algunos papás tienen trabajo y otros no, y por qué algunos no. ¡Qué pálida! Tener trabajo, eso es todo. ¡Ah, pero es de terror! No, bueno, es un principio. Tenés que ir a trabajar a otra escuela, de más niveles. No me digas que le das clase, hijo desocupado. Eso es de mal gusto, de mal gusto. Bueno, fíjense en qué situación estamos, ¿no? Miren si empezamos a aplicar bien estas categorías. Bueno, yo diría así rápidamente, ¿no? Que la situación de clase, que hace un momento estábamos discutiendo, es la situación de mercado. La situación de clase es la situación de mercado. Con lo cual nos venimos a enterar que Max Weber construye los tipos para clase social a partir de un espacio social particular llamado mercado, y que en el mercado cada individuo está en una situación de mercado, que quiere decir el modo como se relaciona con los otros individuos desde tener o no tener intereses lucrativos, tener o no tener propiedades lucrativas, o tener simplemente esa propiedad que Weber la llama el trabajo bajo su forma natural. Algunos en el mercado se relacionan a partir de que poseen únicamente su trabajo bajo la forma natural del mismo. Este eufemismo, el trabajo bajo su forma natural, es sencillamente un cuerpo que tiene capacidad para trabajar, estudiado por ustedes en el marxismo. ¿Se acuerdan? Algunos llegan así al mercado, o sea, llegan sin demasiado equipaje. Llegan muy sueltos de cuerpo, como se dice. Y otros llegan con intereses lucrativos o con determinadas propiedades, ¿sí? Y ahí están las clases sociales. Podríamos decir ahora esto está en el capítulo que tienen ustedes en la página 683 y la 684. Podríamos decir, no obstante, corresponde siempre al concepto de clase el hecho de que las probabilidades que se tienen en el mercado constituyen el resorte que condiciona el destino del individuo. Estas citas son para que las sigan ustedes en el texto, o sea que la única forma de seguirlo bien, ¿no? Insisto, la página 683 lindante con la 684, ahí, ¿no? Ténganlo a mano, que varias veces vamos a citar. Ya ese voy a citar de otra traducción que aclara más todavía. Bueno, Entonces les decía, en la página 683 abajo, no obstante, corresponde siempre al concepto de clase el hecho de que las probabilidades que se tienen en el mercado constituyen el resorte que condiciona el destino del individuo. El destino del individuo. La situación de clase significa últimamente, en este sentido, la posición ocupada en el mercado. Situación de clase es posición ocupada en el mercado. Y a su vez, posición ocupada en el mercado, hay otra traducción que dice situación de mercado. ¿Le cierra esto? Bueno, ahora vamos a decirlo de una manera mucho más brutal. Está mal abrochado. Si está mal abrochada, ustedes pueden. Después viene el 66. No se puede beber en horario de trabajo. No, no está. Está mal abrochada. La mía no está mal abrochada. Mira la borrosa. Bueno, entonces la idea es que, ¿quiénes eran o son los docentes en este curso? Levanten la mano. Los que trabajan en la docencia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, siete. Bueno, de los siete que levantaron la mano, ¿cuántos pertenecen al área estatal? 1, 2, 3, 4. Cuatro trabajan en la escuela del Estado. Entonces, los otros tres en la privada. Bueno, entonces les digo, más breve diría, y aquí que la situación de clase está determinada por la situación de mercado. La situación de mercado se define a partir de la posesión o no de intereses lucrativos, de posesión de bienes, o directamente de poseer el trabajo bajo su forma natural. ¿Sí? Entonces, notoriamente, todos los que levantaron la mano, sean del Estado o del privado, son vendedores de trabajo bajo su forma natural. Hasta ahí estamos. Bueno. Entonces yo diría que la situación de ustedes, los que levantaron la mano y son docentes, etcétera, no la podrían resolver individualmente. Ustedes no podrían hacer nada a título individual o personal que los sacase. No pueden tener movilidad de clase. No habría una movilidad. El destino de ustedes, a partir de la situación que ustedes están ocupando en el mercado en este momento, está notablemente prefigurado. ¿Eh? Ahora alguien me dice, bueno, pero usted se precipita porque en realidad yo voy a trabajar a la escuela porque me aburro en mi casa, tengo 100 mil dólares en el banco, ¿no? O he conseguido un marido empresario, diría alguien, ¿no? Bueno, obviamente no ponemos todo eso en consideración, ¿verdad? Pero así, literalmente, aislando el asunto, el destino de ustedes está en ofrecer trabajo bajo su forma viva o natural. Y en todo caso, quien les compra el trabajo, ya sea el Estado o ya sea el empresario privado de la educación, está relacionándose con ustedes a partir de condiciones más favorables para la relación. O sea que si realmente hay competencia en el mercado, la competencia está a cargo de individuos que no son iguales. Se compite, pero desde una desigualdad inicial. Esa desigualdad, vuelvo a repetirlo, o tiene que ver con la posesión de intereses lucrativos previamente, o poseer propiedad, ¿no? Lucrativa, o ser meramente portador de trabajo bajo su forma natural. Entonces uno diría, ya mismo, bueno, avívense los que trabajan en la educación, agrúpense, organícense, hoy están votando los maestros, ¿no es cierto? Bueno, voten bien, o tengan dirigentes que... me dicen, no, la verdad yo no voto porque no estoy afiliado a sindicato. Eso es una catástrofe, ¿no? No voto porque no me afilié, porque no me gustan los sindicatos. Listo, ¿no? Ya está claramente explicado el asunto. Ahora, mira, a mí sí me interesa, me afilié, hoy voté, bueno, lo invito, que vote lo mejor posible, ¿no es cierto? Trate de ver las posibilidades que hay, ¿no? Busqué votar lo mejor posible, y bueno, seguramente que esa divinidad de ofrecer trabajo bajo su forma natural en el mercado se compense por la unidad de todos, la organización, ¿eh? Cerrar el puño para pegar más fuerte, ¿no es cierto? Entonces eso puede ser una forma que Weber acá por ahora no incorpora en su análisis. La situación de clase en principio nos marca el destino, ¿verdad? Después puede empezar a ver cómo eso se puede reorganizar de otra manera. ¿Está bien? Por supuesto que todos los que no trabajan de docentes, lo que dije, ni siquiera lo tengan en cuenta. Porque van a ser brillantes profesionales de ciencia de la educación, ¿eh? Donde más de uno pondrá su colegio privado. ¿No? Bueno, así que esto solo para los que van a laburar ahora. Volvamos a la realidad. Bueno, les voy a hacer un brevísimo comentario de todo lo que dijimos. Para la clase social partimos de una premisa. Esa premisa se define. Claro, si queremos construir el tipo para clase social, partimos de una premisa que es previa, ¿no?, a nuestro análisis, que es un supuesto. Estamos considerando que ya, como están las cosas en la sociedad, hay una distribución de los bienes, de los intereses lucrativos. Eso ha sido distribuido, ¿no? Y ha sido distribuido de una manera desigual. Si todos tuviéramos los mismos intereses lucrativos y las mismas propiedades, no habría clases sociales. El chiste es que hay una desigualdad en la distribución de bienes e intereses lucrativos. Y esa es la premisa. A partir de eso, tenemos hombres, individuos, que actúan racionalmente conforme a fines en el mercado, tratando de sacar el máximo posible de eso de que son detentadores. O sea, si yo llego munido de intereses lucrativos, voy a llevar al máximo el uso de esos intereses para lucrar y conseguir una ganancia. O sea, que cada uno en el mercado va a usar al máximo aquello de lo que dispone. Algunos, repito, van a usar intereses lucrativos, otros van a utilizar propiedad de bienes, y otros van a usar su trabajo bajo la forma natural. Te pasan el chimento, mira, pasaste a la privada, vos sabés que hay un colegio nuevo acá, está pagando 2 pesos más la hora. Eso será hábil, ¿no? Entonces podríamos decir que si este poder que tienen los hombres llamado propiedad está desigualmente distribuido, entonces podemos decir que hay 2 criterios, propiedad y no propiedad, para analizar las clases sociales. Y ambos son categorías básicas para cualquier situación de clase. Propiedad y no propiedad son básicas para cualquier situación de clase, ¿no? También decimos que toda clase social se cruza con propiedad. Yo llego al tipo ideal llamado clase social partiendo de propiedad, que es otra construcción, un supuesto. Digo que podemos hacer un cuadro cuyas categorías, o sea, el análisis que hacemos de los casos posibles, va como en una escala, ¿no?, que va desde propiedad, una propiedad cuyo propietario no la consume, que estaremos hablando, tener la propiedad de unos bienes que el propietario no consume, ustedes saben muy bien que eso se llama medio de producción, ¿eh? O sea, en un extremo una propiedad de alguien que no la consume, hasta lo que sería entonces construir el concepto de bienes de capital, que en tanto que están los bienes de capital como tipo de propiedad, queda frente a él la propiedad del trabajo bajo su forma natural. ¿Entienden el razonamiento que hicimos? No. Bueno, yo necesito construir tipos ideales para clases sociales. Yo ya tengo un operador teórico que es situación de mercado. ¿Eh? Situación de clase bajó a situación de mercado. Pasé de situación de clase a situación de mercado. Y la situación de mercado me presenta una heterogeneidad donde hay una escala que va desde la tenencia de la propiedad hasta la no propiedad. Este sería todo el ámbito posible en el mercado. O sea, ¿pero propiedad de qué? Propiedad de bienes. ¿Eh? O sea, desde la propiedad de bienes hasta la no propiedad de bienes. En ese sentido, yo puedo decir que dentro de la propiedad de bienes hay algunos bienes que no son consumidos por el propietario. Esos son llamados medios de producción, como decíamos en la reunión pasada en otro código teórico. Entonces yo me voy a encontrar que algunos hombres en el mercado son propietarios de medios de producción y otros hombres son solamente poseedores del trabajo bajo su forma natural. ¿Está? Y estamos diciendo que va a haber una competencia entre todos, pero es una competencia en condiciones desiguales. ¿Sí? Yo soy licenciado en Ciencia de la Educación de la Universidad de Luján. Me llaman a competir, ¿sí? Por un cargo, qué sé yo. Y tengo frente a mí a un graduado de alguna otra, de la UBA, por ejemplo, que se pasó 5 añitos en Europa, en la Sorbona, por ejemplo, haciendo unos estudios complementarios, qué sé yo. Compitamos. ¿Sí? Compitamos. Bueno, competimos, imagínense. Esa es la idea cholula de la competencia, ¿no? Bueno, que uno se esmeró, que estudió más, ¿no es cierto? El esfuerzo que hizo. Acá Weber te dice de una manera brutal. La competencia siempre es entre los desiguales, entre los que tienen distintas condiciones para competir. Y en todo caso, si alguno tiene alguna inquietud, porque después de tantos años de machacar que la competencia tiene que ser entre iguales, que la competencia es buena, no escucharon esas cosas, uno le queda alguna reserva, ¿no? Entonces, de alguna manera, esto es competir entre los iguales cuando vamos todos a pedir el mismo puesto de trabajo. A Weber eso no le preocupa tanto. A Weber lo que le preocupa es que están compitiendo los que no son iguales en el mercado. Y que siempre el que ya entre desde la propiedad de los bienes o de los intereses lucrativos, siempre se va a llevar más del mercado que el que entró al mercado solamente con el trabajo en su forma natural. Y esto no lo dice Ho Chi Minh, Fidel Castro, alguno de estos tipos revolucionarios, lo dice uno de los sociólogos más conservadores, más clásicos, que es más... Cuando la sociología se animaba a hablar claramente sobre algunos temas. Podemos hacer un nuevo comentario, podemos decir... que si los individuos están diferenciados por la situación de clase, también es cierto que los individuos no han intervenido en una situación llamada reparto desigual de la propiedad y de los intereses. La propiedad y los intereses han sido repartidos de modo desigual como un hecho fundante de las clases sociales, que permanece ajeno a los involucrados. ¿Sí? ¿Se ve un poco la idea? Pero cómo no, estamos diciendo, si tenemos que al mercado se llega con una desigualdad, el carácter originario de esta desigualdad no está puesto en consideración. O sea, lo que ocupan estas situaciones desiguales en el mercado, situación de clase que se llama Weber, no habría intervenido, por lo menos no conocemos el proceso, en este reparto desigual de la propiedad y de los bienes, que es como un hecho fundante y previo, ¿no? Que Weber no le pone la lupa. Weber ya parte del reparto desigual. No investiga cómo se ha producido genéticamente el reparto desigual. Ustedes tienen un buen operador, que es el capítulo 24, donde hay una genealogía para ver esto. ¿Se ve la gravedad de la situación? Bueno, esto no hace otra cosa que reproducirse diariamente. Bueno, Podríamos hacer, bueno, ese cuadrito lo van a leer ustedes mismos porque no tenemos tiempo. Dicen, bueno. Bueno, yo voy a dejar un poco esto porque lleva bastante tiempo. Y voy a hacer una serie de consideraciones dentro del orden de las clases sociales. O sea, uno, y en primer lugar, no tiene percepción para las clases sociales. En el mundo del sentido común no se ven las clases sociales. Este verdadero obstáculo que tiene que ver con la escuela en sus primeros años lleva a que para hablar de las diferencias sociales se hable de los ricos y de los pobres, que es un concepto absolutamente general, que no tiene capacidad explicativa, y que en todo caso se habla de esto para que los pobres admiren a los ricos, o al revés, para que los ricos tengan compasión por los pobres, ¿no?, y regalen algo, ¿no? ¿No es cierto? Bueno, estamos diciendo ahora, entrando con un esquema teórico sociológico, que Weber está construyendo su teoría sociológica, igual que Durkheim, en un momento de mucho ascenso, a cargo de este ascenso de los que hemos presentado recién como vendedores de trabajo bajo su forma natural. Hay un ascenso estadístico, demográfico, ¿eh? Hay, cada vez hay más vendedores de trabajo bajo su forma natural, llamados comúnmente obreros o proletarios, que además han producido una situación notable, porque se están volviendo marxistas. A fines del siglo XIX los obreros se están haciendo marxistas, y no porque han ido a la universidad justamente, ¿no? Entonces, como se van haciendo marxistas, organizan sindicatos y resisten, o sea, resisten a esta desigualdad del mercado, a esta competencia entre los que no son iguales. El movimiento obrero, así llamado, están en una fuerte expansión. En Alemania, ni les cuento, Alemania es el ejemplo de Europa, tiene el partido marxista más grande de Europa, que es el Partido Socialdemócrata, los obreros muy organizados en los sindicatos, y es un momento de mucho conflicto, ¿no?, de lucha de clases. El conflicto no es lo mismo que lucha de clases, pero por ahora lo asociamos. En las universidades alemanas hay profesores que explican el marxismo, suele llamárselo socialistas de cátedra. O sea, hay cátedras que han adoptado el marxismo, ¿no?, como esquema explicativo principal. Y en todo caso, uno puede pensar la sociología de Durkheim como una respuesta al marxismo, cosa que además es explícitamente así, ¿no? Escribió un libro llamado El socialismo, Durkheim. Y en el caso de Weber, como ustedes van a ver en una de las dos fichas, también hay indicaciones muy puntuales sobre el socialismo. Pero lo interesante es lo siguiente: Weber y la sociología clásica alemana tienen una base social y económica que podemos definirla como el imperialismo. Uno dice imperialismo acá en Argentina y bueno, hay miradas de asombro, ¿no? Claro, porque tampoco en la escuela se estudia el imperialismo. El imperialismo es sencillamente la expansión de ciertos estados capitalistas que controlan económica y militarmente áreas del planeta, de Latinoamérica, de Asia, ¿no? O sea, hay estados capitalistas muy desarrollados, muy concentrados. Los casos clásicos: Alemania, Inglaterra, Francia, ¿no?, Estados Unidos, en América, que abiertamente ocupan áreas del planeta y las explotan. No sé si esta fábula les recuerda algo a ustedes. O sea, ustedes explican en las escuelas que la Argentina mandó soldados a Haití. un claro ejemplo de subordinación política al imperialismo, ¿no? Creo que ayer hubo un enfrentamiento armado, sí, en Haití, ¿no? Bueno, entonces de alguna manera... Es de mucha experiencia. ¿Cómo? Es de mucha experiencia lo que están haciendo. Es una cosa de alto vuelo, ¿no? De una sutileza... Tiene que hacer todo un estudio, ¿no? Imagínense, la población va todavía a laburar, están desocupados, Haití va, está tan lejos, ¿no? ¿Qué sé yo, Haití, no? Pero en realidad, lo que hay a fines del siglo XIX y comienzo del siglo XX es nada menos que la expansión llamada el imperialismo europeo, ¿eh? Que el imperialismo tiene una base capitalista. Los grandes estados capitalistas son estados imperialistas, que ocupan militarmente las regiones o directamente las ponen bajo su dominación política. Como la Argentina, que fue siempre un estado dependiente de Inglaterra, ¿no? Pese a Mariano Moreno y los héroes, ¿no es cierto? Entonces, de alguna manera, más Weber, Donis, Simmel, son sociólogos clásicos alemanes que en el plano de la ciencia social tienen que responderle al ascenso del marxismo. Que inclusive está en las universidades, ¿no? Como les decía recién. Esto le da a todo el trabajo weberiano una polémica incesante con el marxismo. Una de las claves para leer más Weber es el debate con el marxismo. En todo caso, nosotros solamente esto lo indicamos como una cuestión operativa, que dirán bien en qué medida sucede esto, pero lo central es que si Marx habla de la lucha de clases como un operador teórico, eso ya lo vimos, ¿no? Algo vimos de esto. Weber, con mucha ironía, te diría, bueno, no hay dos clases sociales, hay muchas clases sociales. Y en realidad se esmera en la construcción de tipos ideales, donde consigue, con bastante rigor, con mucho rigor, consigue mostrarnos diferentes situaciones de clase, diferentes situaciones de mercado, que van desde la propiedad lucrativa, o sea que es una propiedad que se usa para obtener ganancias, propiedad de medios de producción, los empresarios modernos, los capitalistas, ubica a los grandes propietarios rurales, los terratenientes, que eso también es propiedad lucrativa. Habla de otra fracción que son los accionistas, que después trabaja mucho con esta categoría, los accionistas, que no dan la cara, pero están apropiándose del excedente de la ganancia capitalista. Y ubica un enorme ejército de grupos, las clases medias, que... tendría que ver esto con los profesionales, ¿no es cierto? Profesores, científicos, técnicos, que están un poco mejor que los cuello azul, ¿no es cierto? Que, o sea, te pone ahí una enorme masa de fracciones que están muy lejos del esquema marxista de capitalistas y proletarios, ¿no? O sea, que dentro de la clase de los proletarios se le hace como una subdivisión. Yo diría que se resiste a llamarlos proletarios. Y también lo que decís vos, y también dentro de los proletarios también después hace nueva tipología, donde habla del proletario en sentido pleno de la palabra. Que hay que poner los cualificados, los que por alguna argucia pueden vender muy bien su capacidad laboral. Y los proletarios, que finalmente serían los que trabajan con las máquinas. El criterio fuerte del proletario, para más Weber, es el obrero fabril mecanizado. Esto le da al análisis weberiano una formidable fortaleza que, a primera vista, cuando uno lo lee, uno casi queda bastante persuadido, ¿no? Uno dice, es cierto, dice uno, ¿no? Los profesionales no son proletarios. Un día se me levantó un estudiante en un curso, es una forma de hablar, en el terreno, ¿no? Y me dice, pero profesor, yo no vendo fuerza de trabajo. Bueno, puede ser, a ver, veamos, ¿no? Y me decía, claro, porque yo estoy estudiando, tengo mi título, estaba estudiando trabajo social acá en esta universidad, ¿no? Entonces yo no vendo fuerza de trabajo, que es una cosa muscular, ¿no? Bueno, entonces, digamos, ahí estaba hablando esta percepción, donde es muy difícil que un técnico, un profesional, un egresado universitario se sienta un proletario. Y hay un abismo entre mi condición y la gente que va con el bolsito, ¿no?, a la fábrica, ¿no? Y esto es de enorme interés porque Weber lo lleva al plano de la teoría. Ustedes, los maestros, los profesores, saben muy bien que un montón yo hablaría de colegas, no de compañeros, ¿no es cierto? Un montón de colegas ni siquiera se afilia. No quieren saber nada de huelga, ¿no? Dicen, bueno, no, ¿no es cierto? Bueno, entonces, ¿cómo? En la vida cotidiana hay una mirada diferenciada entre un científico, un profesional, una persona que tuvo instrucción, una clase media intelectual, y por supuesto, un obrero de máquina, un obrero literalmente hablando. Por otra parte, Weber se esmera para presentarnos al pequeño comerciante, al pequeño artesano, que en todos los casos son unas clases medias muy numerosas, que no ofrecen su trabajo bajo forma natural. Porque como es obvio, el que tiene un pequeño comercio o el que tiene un pequeño taller, más bien está vendiendo algo o fabricando algo y no ofreciendo su trabajo por salario, no, vendiéndolo por hora, digamos, ¿se entiende? Entonces ahí va construyendo una enorme masa de fracciones sociales que le llevan a relativizar altamente el marxismo. A tal punto que yo me atrevería a decir, como eje de nuestro teórico, que si algo importa... En primer lugar, lo que nos diría Weber, muy defendible por cierto, es que cuando un profesional va al mercado a ofrecerse, lo está haciendo munido de unas habilidades técnicas, intelectuales, que lo diferencian notablemente de un obrero descalificado que mueve una máquina. Pensemos además en la época que se hace este análisis. Primer dato. Entonces, aunque no tiene cosas, tiene una formación que hoy en día algunos sociólogos a eso le llaman, inclusive nuestro ministro de Educación, le llaman capital humano. El famoso capital humano. Que bueno, yo no voy a abrir juicio sobre esta categoría, pero hay muchos sociólogos importantes, Bourdieu, por ejemplo, y otros, que hablan del capital humano, ¿no? Y ustedes en Educación, en alguna parte de la carrera, se van a encontrar con el tema del capital humano. O sea que un buen sistema educativo, ¿no?, universal, muy cualificado, permite la producción de un capital humano, que muchos enganchan el capital humano como la vía para salir del subdesarrollo, ¿no?, y del atraso. Entonces, ese es el primer criterio que está funcionando acá, que le lleva a Weber a decir, no, ojo, estos no son proletarios, sería una simplificación. Y en segundo lugar, con respecto a la práctica, Weber, que no es ingenuo, está bastante enterado que los profesionales no suelen librar la lucha de clases. ¿Ah? O sea que en realidad son un cordón de contención de la lucha de clases. Estos profesionales muy preparados, universitarios, bla bla bla, que uno podría decir en voz baja, detrás de esa notable preparación se oculta un privilegio de clase, porque ¿quién les pagó los estudios, no? Detrás de ellos hay algún propietario lucrativo, o alguna clase media, ¿no?, propietaria, ¿eh? Yo siempre me acuerdo un día que hablaba con una socióloga a quien aprecio mucho, Beba Valvés, hablábamos de los maestros, ¿no?, de los profesores, me dice, son todos privilegiados, ¿no? Yo tengo un estilo así categórico, ¿no? Son todos privilegiados, pero yo, ¿cómo privilegiados?, le preguntaba yo, pero yo no veo que sean privilegiados, y sí, porque para estudiar alguien les pagó. Brillante, ¿no? O sea, privilegiado en un sentido relativo, comparativo con, ¿no es cierto? Comparativo con. Entonces, acá viene el segundo dato que Weber percibe. No intervienen en la lucha de clase. Cuando uno dice no intervienen en la lucha de clase, está diciendo que no producen una acción homogénea de clase. Estos intelectuales, científicos, profesionales. O sea, que objetivamente están, son parte del sistema, ¿no? Fíjense, ustedes saben que en este momento, en AUBA y en otras universidades, que hay algo de investigación tecnológica, biológica, ¿no? Uno se encuentra con grupos de investigadores, muchas veces muy jóvenes, muy brillantes, o en informática, ¿no? Que la idea fija que tienen es patentar algo y después venderlo. ¿No es cierto? Vendérselo a alguna multinacional, con alguna capaces de comprar eso. Que es como decir, uno dice, bueno, viven en un país que no ha muerto de hambre, nutrición y qué sé yo, están bastante autonomizados, ¿no? Que por ahí en los años 70 o 60 había grandes movimientos en la física, en la biología, en las ciencias sociales, contra el capitalismo, ¿eh? En todo caso, en la época de Weber, todavía son una garantía para el régimen estas fracciones de profesionales y de científicos, ¿no es cierto? ¿Eh? Más o menos. Bueno, nosotros ahora vamos a hacer un análisis bastante puntual del proletariado, según Max Weber, y vamos a tratar de abrir algunos corchetes. Les recuerdo que van a tener una ficha el próximo martes, ¿eh?, sobre este asunto. Bueno, vamos a ver. Entonces, ¿por dónde entrar al proletariado según Max Weber? ¿Por dónde entrar? Ya lo sabemos, por situación de clase, situación de mercado, listo. Pero ahora podemos agregar algo. El criterio para entrar al proletariado es considerar la racionalidad formal que se llama cálculo de capital. Claro, la manera de llegar a proletariado como tipo ideal, ¿no? Entrar por lo que se llama el cálculo racional de la ganancia capitalista. ¿Qué dice algo de esto? O sea, que la ganancia capitalista se calcula. Hay técnicas para calcular la ganancia, ¿eh?, que en esta misma universidad se estudia administración de empresas, ¿eh?, y también el tema de los economistas, ¿no es cierto? Entonces, miren qué interesante. Yo llevo a proletariado desde un criterio que se llama racionalidad formal del cálculo. Y esta racionalidad formal nos avisa que el capital se acumula más adecuadamente cuando se compra trabajo asalariado. Repito, el cálculo de la racionalidad formal del capital, el cálculo de la ganancia, nos dice que se llega más adecuadamente a la ganancia si el trabajo es asalariado. O sea, si compro trabajo asalariado, yo como capitalista. Entonces, acá ya hay una situación que tenemos que indicarla, ¿no? Los trabajadores asalariados no son otra cosa, en lugar, son grandes errores, como fuerzas. Les aplicamos a otros, en pero acá los hombres que nos dan. O sea, estamos los altos en los que la por dos puntos de vista. Un que tiene un gran que pero ahora no, donde bueno, no hay agua, no hay cloaca, hay desocupación, ¿no? Entonces viene alguien y me dice, ¿sabe lo que pasa? Que hay una crisis económica en la Argentina. Hay una crisis económica. Ah, menos mal, ahora me enteré porque estoy acá, ¿no? Claro, hay una crisis. Entonces, como si uno dijera, ¿no? El capitalismo, que tiene su ciclo, no requiere incorporar a esas poblaciones de los cordones. Ya llega la ganancia con el modelo en marcha, no los necesita, ¿sí? Entonces son ordenados, organizados por una racionalidad formal ajena. ¿Está bien? Bueno, este es el primer dato fuerte para el proletariado. Y la primera forma de empezar a entender el proletariado. ¿Perciben lo que estamos tratando de indicar? O sea que proletario, en primer lugar, es una definición desde el capital. Esta clase social solamente la podemos entender partiendo del capital. O sea, del cálculo formal capitalista de la ganancia. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de trabajo asalariado, según Max Weber, tenemos el riesgo de capital y la inversión del capital son menores. Lo que un capitalista arriesga, ustedes saben el famoso riesgo que invertí, por ahí no puedo retirar la ganancia, ¿no? Lo que arriesga el capitalista es mucho menor cuando usamos trabajo asalariado. ¿Entienden esto? Bueno, yo no sé de qué trabajan los parientes de ustedes. Ya sé que muchos de ustedes son asalariados, porque esto salió de varias veces que lo hemos hablado, ¿no? Uno podría decir, mira, somos asalariados, o queremos serlo, quizás somos desocupados, o queremos serlo, porque esto es lo que más conviene al capital. El capital, para extraer plenamente su ganancia, para correr los menores riesgos, tiene que basarse en el trabajo asalariado. O sea, que somos una población, suponiendo que todos los presentes acá seamos proletarios o algo así, sin entrar ahora a los técnicos, ¿no? Y eso. Podemos decir sin mucho esfuerzo que somos una población que tiene sentido a partir del capital. Nuestra razón de ser es el capital. O sea, somos un momento del cálculo formal de ganancia capitalista. Producir en base a trabajo asalariado. ¿Perciben esto? Bueno, entonces acá hay una nueva ruptura epistemológica. O sea, ¿de qué sirve decir soy asalariado si uno no ve el carácter de esta relación social? Ser asalariado sirve al capital. Eso primero lo dijimos con la competencia desigual. En el mercado, el que vende trabajo bajo su forma natural siempre compite desfavorablemente, ¿sí? Ahora lo decimos entrando por el cálculo de racionalidad del capital. Eso es un asalariado, es un elemento de la racionalidad capitalista. Y como la racionalidad capitalista es un ejemplo de acción racional conforme a fines, o sea, nuestra razón de ser, el sentido de nuestra existencia, es que funcionamos en una racionalidad conforme a fines capitalistas. Eso es la condición del proletario. ¿Se ve esto? Bueno. Podemos decir ahora, ¿por qué esta racionalidad? O sea, ¿por qué es tan racional para el capitalista contratar trabajadores asalariados? No paga la fuerza de trabajo que esa persona está haciendo. Uno sospecha de cierto robo, ¿no? Sí, es como menor el valor del trabajo que está desempeñando con lo que se tiene como asalariado. Una desproporción, lo que produce, lo que recibe, eso está muy bien. Tiene que ver también con el mercado, una constante de la demanda. ¿En qué sentido? Hay más cantidad de trabajadores que ofrecen su trabajo, el valor que se le va a pagar su trabajo va a ser menor. Porque si no aceptan lo que se le está pagando, hay mucha más oferta que demanda de este trabajo asalariado. Se ponen la pauta de lo que se la paga, el tiempo de trabajo socialmente necesario, lo hago por una jornada laboral. Entonces, con la mitad de la jornada laboral vos ya invertís. O sea que el capitalista en realidad siempre paga menos de lo que recibe. Eso es bastante notable. Pero miren, Weber todavía es más profundo que nosotros. Miren cómo logra entender Weber, ¿no? Esto de que el capitalista se favorece teniendo un trabajador asalariado. Fíjense. En primer lugar, si yo tengo trabajadores asalariados en lugar de tener siervos, o tener esclavos, recae sobre el obrero el gasto de la reproducción. ¿Recuerdan el famoso tema de producir y reproducir la vida? ¿No? ¿Se acuerdan de eso? Sí. El obrero está pagando el gasto de la reproducción, o sea, se hace cargo de los hijos. Que es como decir, paga por la crianza de los hijos, paga por su mujer, y a su vez, la mujer y los hijos del proletario tienen que buscar trabajo por su parte cuando corresponda. Esto es monstruoso, ¿no? Es una claridad, uno queda impactado con esto, ¿no? O sea, el capitalista se favorece del trabajo asalariado porque el obrero asalariado se hace cargo del problema de la reproducción. O sea, él solventa los gastos por sus hijos. Y en la medida que no lo puede hacer plenamente, sus hijos y su mujer también se convierten en trabajadores asalariados. ¿Eh? El tema de la numerosa cantidad de hijos de las familias obreras, pues cada hijo también tiene su laburito, trae un ingreso, ¿no? Perciben el caso. Entonces, con este sistema, los mismos obreros se hacen cargo de sus gastos. Permanentemente, toda la familia obrera es una familia asalariada. Y por otro lado, nos dice con una claridad notable, ¿no? Nos dice, por consiguiente, el temor al despido, hace posible la obtención del óptimo en el trabajo. O sea, si el obrero tiene que trabajar tantas horas y la paga es tan baja, ¿por qué razón tendría que trabajar y esmerarse? Es muy simple, porque teme ser echado. Todo trabajador asalariado teme que lo echen. Y acá está eso de la gran oferta que decían hace un rato ustedes, ¿no? O sea que todas estas cosas las razona como un tipo ideal. O sea, no está estudiando una situación particular, está construyendo un tipo ideal para trabajo asalariado y su relación con la racionalidad capitalista. Y nos dice, finalmente, que para el capitalista existe selección a tenor de la disposición y capacidad para el trabajo. O sea, que ante los que se ofrecen va a seleccionar a los mejores, a los más jóvenes, a los que trabajan más rápido, a los más capaces. Es sencillo. Por eso es tan conveniente el trabajo asalariado para la racionalidad capitalista. Con respecto al proletariado, tenemos que avisar que para Max Weber las clases sociales no son comunidades. Cuando discutimos el problema de las comunidades, tenemos que distinguir dos tipos de acción social. Hablamos de acción comunitaria y hablamos de comunalización. Por un lado, acción comunitaria, por otro lado, comunalización. Para comunidad, si partimos de comunidad. Weber nos dice, esto está en la página 683, que las clases sociales no son comunidades, sino que representan solamente las bases posibles y frecuentes de una acción comunitaria. Si pensamos en un partido político y pensamos que el partido político es una comunidad, por ejemplo, que somos todos justicialistas, se supone que vamos a actuar juntos y, como dice la marchita, todos unidos triunfaremos, ¿no? Ese es un claro ejemplo de acción comunitaria, donde los individuos actúan de común acuerdo en pos del mismo objetivo. O sea, todos los que, entre comillas, fuésemos peronistas, aplicando el lema "todos unidos triunfaremos", bueno, lo votaremos acá. ¿Cómo se llama el muchacho de acá de Luján? ¿Cómo es que se llama? Prince, me había olvidado. Va, votamos a Prince, a Duhalde, a Kirchner, y bueno, y otros grandes hombres, ¿no? A Menem también, que es peronista. Bueno, votaríamos, ¿no es cierto? Pues todos unidos triunfaremos. En realidad, que los individuos compartan la misma situación de clase no quiere decir que sean una comunidad, en el sentido que no hay una causalidad. O sea, aunque compartamos la misma situación de clase, nada indica que vamos a actuar como si fuésemos una comunidad. En todo caso, Weber nos dice que las clases sociales siempre presentan un componente de comunalización. No son comunidades, pero hay una comunalización. La comunalización consiste en que algunos de nosotros podemos percibirnos compartiendo intereses a partir de otra clase social con la cual estamos relacionados. Como individuos, insisto. Las clases, en primer lugar, dijimos, no son comunidades. Eso quiere decir que aunque compartimos la misma situación en el mercado, por ejemplo, somos todos vendedores de trabajo natural, eso no quiere decir que entre nosotros tengamos algún tipo de lazo, de acuerdo, y hagamos una acción común. Cada uno en el mercado se vale de lo que tiene, por ejemplo, en mi capacidad laboral. Punto, ahí termina. Aunque estoy haciendo lo mismo que otros, pero para mí no me atañe eso. Ese es el objetivo también del capitalismo. Es que el mercado es eso, tener a cada uno defendiendo su interés desde lo que tiene, propietario, lucrativo o trabajo natural. ¿Ustedes perciben eso? Los que son maestros, cuando van a las jornadas públicas, los actos públicos, muchas veces hay que ir acompañado de un boceador o de alguien, pues se matan, hay atrompadas, ¿no? A veces, ¿no? Conocen el tema, bueno. Entonces, hay que tener mucha imaginación para decir, mira, usted está compartiendo la misma situación de clase, actúe como comunidad, ¿listo? ¿Se ve? Son clase social, pero no son comunidades, primer nivel. Sobreviene, en algunos casos, y a partir de la relación con la otra clase, muchos perciben que tienen algo en común con sus iguales de clase, porque es eso lo que les está mostrando la relación con la otra clase social. O sea que la comunalización es percibir el interés común de una clase, pero solamente a partir de la relación con otra clase. Sería en comparación, o sea, intereses comunes, si lo comparamos con los intereses de la otra clase. Más que compararlos con los intereses de la otra clase, porque la acción sobre nosotros de la otra clase, que por ahí voy a decirlo muy gráficamente, nos hace trabajar muchas horas y nos paga poco. Entonces, vos, mira, yo soy igual que este, ¿no? Yo soy igual que vos. Soy igual que vos. Mira, vos te pusieron la multa por llegar tarde, a mí también, ¿no? Entonces, como inicialmente son individuos átomos, cada uno en lo suyo, aunque en cierto nivel nos avivamos que comparten la misma situación de clase. Pero los que se hallan de ellos son los sociólogos, no los mismos involucrados. Ahora, en un punto más avanzado, por la comunalización, que es la acción de una clase sobre otra, aparece la posibilidad de ir agrupándose con un interés común. Este es un mecanismo complejo, que fíjense que Weber no está dispuesto nunca a aceptar que pertenecer a la misma clase es el fundamento para una acción de clase. Se va a buscar siempre algún elemento que interviene, ¿no? Imagínate que por ahí es una fábrica que nos dan el café con leche con media luna, ¿no? Nos ponen a Mozart mientras trabajamos. Y uno dice, che, qué buenos tipos. Bueno, ahí no ataría a eso de la comunalización, que uno después dice, como dicen algunos todavía, acá en General Rodríguez, ¿no? Qué tipazo más telón, ¿eh? Que nos da trabajo a todos, menos mal que está la Serenicia. ¿Nunca escucharon eso? Sí. Un lugar que está lleno de desaparecidos. Qué bueno que compró las calles, costando dos días. No es cierto, arregló las calles. Bueno, entonces uno ahí dice, ¿qué comunalización? Ahora, la fracción que se aviva, de que efectivamente hay una comunalización, ahí por supuesto ya podemos empezar a discutir la acción con intereses compartidos de clase. Por eso en la Serenísima hay tantos desaparecidos, ¿no? Yo hace bastantes años tuve una alumna de trabajo social que trabajaba en la Serenísima y yo la chequeé, ¿no? Le digo, che, ahí hubo desaparecidos, ¿no? No, se puso pálida, puso muy tensa, y dijo, sí, hay desaparecidos en la Serenísima. ¿Y qué pasa? Que no hay ninguna denuncia, que no se ha hecho ninguna acción, ¿no? Porque casi nadie sabe que ahí hubo desaparecido. Y bueno, ¿vos tenés algún documento? Sí, no, cuando estaba mi padre, me dice, ahí hubo desaparecido, él se acuerda. Y no podríamos ir con un grabadorcito, por supuesto, todo anónimo, ¿no? No vino más al cubo. No apareció más. O sea, el terror, ¿no? Que sigue, ¿no? Sigue más o menos igual. Bueno, entonces creo que aclaramos el tema de la comunalización. Ahora podríamos hacernos la gran pregunta. Y recuerden que hemos abstraído y estamos con una sola clase social, que es el proletariado, ¿no? Podríamos preguntarnos, Marx en el capítulo 52 de Capital. En el capítulo 52, Marx se hizo la gran pregunta. Bueno, siendo diferentes los trabajadores, no teniendo distintas habilidades, qué sé yo, ¿cómo podríamos hablar de ellos como de una clase social? Marx, ustedes saben que ahí murió y el libro tercero nunca lo terminó y Engels lo dejó así, ¿no? Cuando fue publicado el libro tercero. Entonces Weber un poco se solaza. Dice, cuando Marx nos iba a explicar que el proletariado forma una clase, ahí no pudo continuar el análisis, ¿no? Entonces Weber, que no murió antes de escribir sobre las clases, al contrario, nos explica en los materiales que están viendo ustedes y en otros, por qué el proletariado no puede construir su unidad de clase. O sea, por qué los que comparten la misma situación de clase no pueden construir la unidad de clase, o sea, actuar en común como si fueran una comunidad. Y nos da algunos criterios, ¿no es cierto? En primer lugar, porque algunos trabajadores proletarios desarrollan capacidades calificadas de modo monopólico. O sea, algunos que son trabajadores proletarios aparecen en el mercado detentando unas capacidades laborales monopólicas, dice Weber. O sea que muy pocos tienen esa habilidad, lo cual les lleva a vender su fuerza de trabajo en condiciones excepcionales. O sea, a recibir más remuneración. ¿Podría dar un ejemplo de eso? Bueno, eso en la primera época de la revolución industrial tenía mucho que ver con los obreros de mantenimiento. O sea, ustedes saben que estaban los que operaban con la máquina tejedora, y estaban los que cuidaban las calderas, cuidaban los mecanismos transmisores de la energía, y esos eran muy pocos y tenían una especie de monopolio de oficio. El capataz está más para controlar, ¿no? Está más para controlar, eran los que sabían arreglar las máquinas, en un momento que eso estaba poco generalizado. Ustedes deberían pensar con mucha prudencia esto, cada vez que aparece una fracción de trabajadores con un saber monopolizado, es bastante probable que de inmediato se genere alguna mecanización de ese saber, alguna máquina que va a reemplazar a la capacidad laboral, o una organización escolar donde esa habilidad sea suficientemente generalizada, ¿no?, para impedir estos episodios dramáticos donde el capitalista tiene que pagar bien el salario. ¿Cómo? El técnico químico, por ejemplo, ¿no? Terriblemente porque eran caros, el técnico químico cobraba más de lo que cobra un obrero común. Entonces después se generalizó la enseñanza de este oficio. Escuela en las escuelas industriales, ¿no? Percibe qué interesante es esto. Bueno, entonces uno que está con una serie de privilegios al vender su fuerza de trabajo tiende a no producir una unidad de acción en la clase. Se corta solo, como se puede decir, ¿no? Después hay otros criterios que son bastante conocidos. O sea, Weber considera que el proletariado tiene ascenso de clase. O sea, nosotros llamamos a eso movilidad social ascendente. ¿Eh? O sea, que hay casos que fracciones de proletariado ascienden de clase, abandonan su condición de proletario. Entonces, aunque todavía no hayan ascendido, aunque aún no hayan llegado a hacer el ascenso, están pensando que en algún punto de sus vidas lo van a hacer. Entonces no se malogran en todas estas cosas de mal gusto, ¿no? De hacer huelgas, organizarse. Trabajan más y mejor. Trabajan más, mejor, son ahorrativos. En estas sociedades periféricas, muchas veces los inmigrantes han hecho un proceso de ascenso social. A partir de condiciones muy, muy transitorias, muy excepcionales, ¿no? Han podido hacer un ascenso. Entonces, si ustedes piensan en el movimiento anarquista acá en el Río de la Plata, ¿no?, en Buenos Aires, en Montevideo, los inmigrantes eran lo mismo. Llegaban de España, llegaban de Italia, y algunos con la idea fija de acumular unos pesos y ascender, mandar al hijo a la universidad, ¿no?, y esas cosas. Y otros a poner bombas, a organizar sindicatos, ¿eh? O sea, que Weber, muy cínico, te dice, si proletario, entonces no necesariamente lucha de clases. O sea, Weber te dice, si proletario, ascenso social, si proletario, habilidades monopolizadas, ¿no? Y es como una tipificación que en todos los casos lleva a hacer restas. Yo estoy restando. Voy a decirlo de otra manera. Si en Argentina puede haber unos 4 millones de desocupados, que no les quepa la más mínima duda, un desocupado siempre es un proletario, ¿eh? Los que tienen propiedad o intereses lucrativos no están desocupados. Hablamos de los que venden trabajo en su forma natural. Si hay unos 4 millones de desocupados y hay aproximadamente unos 8 millones activos, en Argentina 8 o 9 millones activos, por supuesto que no están en blanco, ¿no? Bueno, eso no importa. Uno puede decir, como 14 millones de personas de ambos géneros, de los cuales los que están dispuestos a la unidad de clase, a la acción homogénea de clase, son algunas pocas decenas de miles. O sea, que se puede ser proletario por la situación de clase, pero de ahí no hay como resultado una acción homogénea de clase o la unidad de clase. Y después intervienen un montón de tipos más acotados. Vuelvo a decir, lo puede ascender socialmente, bueno, todas las cosas que dijimos. ¿Qué les parece? ¿De quién habla esta fábula? Esta fábula habla de nosotros, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces yo en mi casa, que vivo tan cerca del Congreso, que muchas veces lo veo pasar delante de mi casa, me digo a mí mismo, ¿voy o no voy a esta marcha? Si me quedo, estudio, escribo, mejoro mi formación, y si voy, son 3-4 horas, después vuelvo muerto, ya no tengo ganas de estudiar, perciben la gravedad. En cambio, muchos de los que van a esta marcha no tienen este debate, ¿qué hago? ¿Me quedo a estudiar? o sea, voy o voy, yo no tengo nada que perder, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros vamos, quizá vamos por cierto desarrollo de la conciencia, ¿no? Otros van por una acción mucho más espontánea. Pero en todo caso, es muy sutil y te dice, hay como un sesgo donde la situación de clase no produce necesariamente unidad de clase. Y esto lo podemos leer como un dato desfavorable, si lo vemos desde el marxismo, o lo podemos leer como un dato muy favorable si lo vemos desde el régimen. O sea, menos mal que estos tipos no están dispuestos a la unidad de clase, ¿no? Etcétera, etcétera. Se ve la idea. Bueno, nosotros acá somos fuertemente clase media, hay una fuerte presencia de clase media. Ya por el mero hecho de estar en la universidad, ¿no? Una clase media intelectual. Pero, las dificultades que tenemos nosotros para construir la unidad de clase también las tiene el proletariado en sentido estricto a lo Weber. Y eso creo que es un buen dato que sale de estos análisis. No idealicemos a los obreros. ¿Cuántos obreros de fábrica putean porque le cortaron la ruta y no pueden llegar a la fábrica? Y después piden mano dura, que le den leña a los piqueteros, ¿no es cierto? O sea, que tenemos una serie de fragmentaciones que tendrían mucho que ver con estas tipologías weberianas. Otro criterio, que ya lo dijimos y volvemos a insistir, impide la unidad de clase la llamada inteligencia o los técnicos, como se los denomina. ¿Está bien? Bueno, Weber, que sigue confrontando con Marx, aunque no lo dice, se ocupa también de hablar del interés de clase. Ustedes saben que Marx nunca precisó demasiado interés de clase como categoría teórica general, al punto tal que algunos marxistas prefieren no hablar de intereses de clase, ¿no? Weber nos dice que el concepto de interés de clase tiene muchos significados, que entonces no es demasiado fácil usar este concepto, tiene varios sentidos. Y también nos dice que puede llegar a ser equívoco, o sea que podemos estar diciendo cosas distintas al hablar de interés de clase. Y esto tiene mucha claridad por parte de Weber cuando nos dice que interés de clase como algo distinto del interés orientado por las probabilidades derivadas de la posición de clase, común a un promedio de las personas pertenecientes a ella. O sea, esto es gravísimo, ¿eh? O sea, lo que está diciendo Weber es que interés de clase es un promedio. Pero yo también puedo sacar un promedio de cualquier cosa, o sea... Bueno, esto lo van a encontrar muy bien en la página 684 y 685. ¿Eh? Yo acá estaba haciendo un comentario sobre interés de clase. O sea, tenemos unos 12, 13 millones de proletarios, ¿está bien? Acá en Argentina. Entonces yo puedo decir cosas como esta. Y bueno, si hay 12, 13 millones, saquemos a los desocupados, nos quedamos con 8 millones, más o menos. Yo podría decir para estos 8 millones que hay una tendencia promedio, hay un promedio estadístico, donde habría cierta chance o cierta probabilidad de reclamos salariales. O sea, es muy molesto. Yo tengo 8 millones de asalariados, y lo más que puedo decir es que por su situación de clase habría un promedio, una tendencia estadística, a que reclamen por salario. Pero de ahí a que lo hagan. ¿Y cuántos de ellos lo van a hacer? Es un tema absolutamente que sale de un mero promedio y nos obliga a estudiar procesos concretos. En realidad, la inmensa mayoría de los asalariados no reclaman por su salario. O sea, aunque por situación de clase yo puedo construir un promedio donde hay una fuerte chance de que se haga el reclamo, de hecho, a que el reclamo exista, bueno, no suele suceder. Esto se lee fácilmente en la página 684, donde nos dice que dada la misma posición de clase y aún las mismas circunstancias, la dirección en la cual cada trabajador persigue su interés puede ser muy diferente, según esté en virtud de sus aptitudes, alta, mediana o pésimamente calificado para la obra que tiene que realizar. ¿Siguieron la cita? Bueno, enseguida leo de nuevo la cita, está en la página 684. Perdón, sí, discúlpenme, 685. Pero acá tengo un documento, Esto de paso lo recomiendo a todos, sale una vez por mes, tiene un precio ridículo, a ver cuánto vale, 2 pesos creo que vale, parece una broma, ¿no? Un montón de papel, sin publicidad, se llama Nuestra Lucha. Y si ustedes quieren saber lo que pasa en las fábricas, en los lugares de trabajo, en todos los lugares que hay conflictos, que no los van a encontrar en ningún lado porque no sale esto, en el canal 9 no aparece, entonces pueden leer Nuestra Lucha, que vale, perdón, 1.50 y no tiene publicidad esto, todo lectura. Entonces uno se entera con Nuestra Lucha, que lo escriben fábricas ocupadas, comisiones internas combativas, listas de oposición en los gremios, piqueteros, por ejemplo Sanón en Neuquén, también asambleístas barriales, los del subterráneo también escriben acá. Uno se encuentra para aplicar la categoría que leíamos recién, que pueden estar en la misma situación y con el mismo interés estadístico de clase, y sin embargo no van a actuar en la misma dirección. O sea, más grave todavía, que aunque compartan la misma situación de clase, no necesariamente van a defender el interés de clase con el mismo tipo de acción. En Ford hubo una huelga con paro de actividades y le pidieron a la Ford un importante incremento salarial que creo que andaba por los 250 pesos. Entonces, el ESMATA, que es el sindicato de estos obreros y técnicos, dirigido por un desaparecedor de trabajadores que es José Rodríguez, el ESMATA, ¿no? Sindicato de los Mecánicos, José Rodríguez. Los delegados del ESMATA negociaron con la Ford y acordaron un aumento del 10% y unos tickets para ir a comer al mediodía. Y es un aumento mucho menor al que habían pedido. Entonces se hizo una votación en la Ford. O sea, votación secreta, para que uno no sea individualizado. Y ganó el aumento del 10% y no el aumento inicial de 250 pesos que pedía la lucha. ¿Y dónde se impone este acuerdo con la empresa? Que es un acuerdo favorable a la empresa, porque se está vendiendo la camioneta Ranger, que se está exportando inclusive, que es una mina de oro eso, ¿no? Entonces, en las sesiones de la Ford, donde están los obreros más descalificados, los que tienen menor capacidad de oficio, ahí triunfa el acuerdo con la empresa. Para ellos era un gran logro ese 10%. En cambio, en las secciones de los más calificados, más técnicos, más preparados, gana el no al acuerdo con la empresa. ¿Eh? Esto quiere decir que están en la misma situación de clase, pero cuando llega el momento de actuar, actúan de manera diferente, porque los que votaron por el sí, sí al 10%, creyeron que ese incremento los favorecía en sus intereses. Y los que votaron por el no, justamente pensaron que ese incremento los perjudicaba. ¿Eh? O sea que la situación de clase es la misma y se producen acciones diferentes. La situación de clase particular y homogénea, según Weber, se da únicamente con aquellos proletarios que no tienen propiedad y están totalmente sin calificación. O sea, además de que no tienen propiedad, que carecen de calificación. Es ahí, dice Weber, donde encontramos la acción particular y homogénea de clase. La acción colectiva, ¿eh? Donde cada uno desiste de su método individual para defender su interés y converge en una acción colectiva. Por ahí nomás, porque entre los piqueteros mismos también hay diferentes intereses de clase. Bueno, el piquetero en primer lugar está desocupado, ¿no? O sea que sería dentro de esta categoría de proletarios que no tienen propiedad ni... Exactamente, en este caso ni siquiera tienen salario. Y sin embargo, hay varias tácticas piqueteras, ¿eh? Que nos explican algunas diferencias entre estos grupos, ¿no es cierto? Diferencia que yo siempre tengo buena onda, digamos. Trato de no prestarle atención a la diferencia. Si van al frente, van al frente. Pum, después discutimos, ¿no? Bueno, claro, por supuesto. Entonces, esto es bastante lapidario, ¿no? O sea, carencia de propiedad y carencia de calificación. Ahí tenemos las primeras condiciones que nos pueden llevar a una acción común de clase, a una acción unitaria. Entonces hacemos la gran pregunta: ¿cómo se forma un agrupamiento de individuos que se hallan en la situación de clase denominada proletariado? ¿Entendieron la pregunta? O sea, estábamos diciendo, insisto, perdón, para que haya unidad de clase, una acción unitaria, necesitamos que carezcan de propiedad y que carezcan de calificación. Listo. Pero aún así todavía no tenemos que estos individuos se agrupen para una acción en común. Entonces preguntábamos recién, ¿cómo se forma un agrupamiento de individuos que se hallan en la situación de clase denominada proletariado? ¿Entendieron la pregunta? Agrupamiento, ahí está la clave. ¿Cómo los que están en la misma situación forman un agrupamiento? ¿Se ve la pregunta? Entonces, Weber nos dice, habría varios casos en los cuales se forman estos agrupamientos. ¿Qué de paso está diciendo en voz baja? Ojo, que acá sí se van a agrupar. Hagamos algo, ¿no? Bueno. Esos casos, según Weber, en que se agrupan los proletarios, son contra los inmediatos enemigos en intereses, o sea, proletarios contra empresarios. Fíjense, no proletarios contra burgueses, proletarios contra burgueses llamados empresarios. Y aclara Weber, esta lucha no es contra los accionistas, que en realidad son los dueños de la empresa, los representantes, que serían los empresarios. Lo que da la cara a todos los días que dicen que trabaja rápido, ¿no? Y eso. ¿Perciben? Entonces, esta conducta homogénea solo se da en situaciones de clase típicamente semejantes. Situaciones de clase típicamente semejantes tiene que ver con la unidad del oficio, entre los que están trabajando en el mismo establecimiento, haciendo la misma tarea. Esto sería típicamente semejante y en masa, se aclara. O sea que este agrupamiento no se da en las empresas chicas, en empresas de muy escaso volumen de empleados no se forman estos agrupamientos. Tiene que ser en situaciones masivas y cuando los que trabajan, trabajan en lo mismo. Si ustedes lo piensan, dentro mismo de la Ford, la sección pintura nada que ver con la sección armado de motores, la sección armado de motores nada que ver con la sección carrocería, ¿no? Fomentan la industria y competencia, el derecho, vamos a jugar a la pelota, eso con Rey, eso justamente para que no se unan. Para que no se unan, o sea, para que no se forme el agrupamiento. Yo no quiero ni pensar. Maestros que trabajan en establecimientos chicos, por ejemplo, tienen 10, 20 o 30 compañeros, no hay situación masiva. La directora y la secretaria se hacen el banquete, porque tienen la chance de hablar con cada maestro, ¿no? Bajarle línea, controlarlo, ¿no es cierto? Que además están para eso, ¿no? Bueno, entonces Weber dice situaciones masivas y de los que hacen la misma tarea. Por otro lado, nos dice que para que se llegue a esta acción homogénea necesitaríamos que haya unos fines claros. O sea, ¿cuál es el fin de nuestra acción? ¿Qué es exactamente lo que estamos pidiendo o reclamando? Y Weber acá nos dice que estos fines claros regularmente aparecen o se interpretan por personas que no pertenecen a la clase. Y Weber los llama intelectuales. Antonio Branchi diría: hablamos de intelectuales en dos sentidos. O bien porque en la estructura social es un trabajo intelectual. O bien porque el trabajo repercute en las relaciones sociales. En el primer caso sería una abstracción. Porque todo trabajo tiene un componente físico y un componente intelectual. O sea que en todo caso sería un problema de grados en que un trabajo es intelectual o es manual. Pasa a ser importante el segundo criterio de intelectual, o sea, intelectual el que trabaja respecto de las relaciones sociales. ¿Quién le puede enseñar a los hijos de los obreros el tema de la acción de unidad de clase o la homogeneidad de clase si no son los mismos maestros? O sea, los maestros, al intervenir en las relaciones sociales, son intelectuales orgánicos de un sistema escolar que justamente apunta a no modificar las relaciones sociales. Entonces acá aparece la figura del intelectual, lo cual le da al pensamiento de Weber una notable complejidad. No sé si ustedes perciben, yo sé que están cansados, que se empiezan a pudrir de tantos tipos ideales, ¿no? Y que empiezan a hablar cosas más periféricas, ¿no? A lo cual todo tiene derecho, cualquiera tiene derecho, ¿no? A hablar de cosas más periféricas. Pero fíjense que estamos hablando de algo que nos atañe bastante, ¿no? La presencia del intelectual como el que podría pulir con claridad cuáles son los intereses o fines a alcanzar en acción homogénea de clase. El intelectual. O sea, que para resolver el problema de la acción homogénea de clase tenemos que recurrir a un elemento que no pertenece al tipo ideal de las clases. Eso es lo que trato de decirle. Pero en el método, ¿cómo andamos? Los veo más dispersos que nunca. Dormidos, ¿no? ¿Qué pasa? Miren que me las arreglo, les di un ejemplo de la Ford. Hago de todo para que todo... Pero ustedes son grandes, ¿verdad? Para el tema este de los 40 minutos. No, bueno, sé que están cansados. Aparte, es información. En general, esta materia, en relación a que es difícil despegarse de la situación personal y poder ver la vida. Sí, algunos temas son más atrás. Porque están hablando de personas personales. Porque usted habla y escribe el asunto que estaba hablando aquí en la parte de mi familia. Entonces, a veces es difícil despegar. Son muchas cosas. No solamente en la forma abstracta. Es como que... Bueno, eso es muy interesante porque, digamos, modestamente, la idea, y sigue elaborando muy gradualmente ciertos esquemas de análisis que, por supuesto, hablan de nosotros. Esquemas de análisis que no hay por qué creer en ellos. La teoría no es un tema de creencia, ¿no es cierto? Es un tema de ver qué nos permite hacer entendible, que podemos avanzar explicativamente, y por supuesto que viene abrochado con nuevos obstáculos, ¿no? Con nuevos problemas que claman por ser resueltos. Entonces, bueno, ya no está una cosa de estudiar unos años y tener una habilitación, ¿no? Un título. Eso es loable, ¿no es cierto? Es razonable. Digamos, respondería a los parámetros de racionalidad vigente, ¿no? Ahora, si uno tiene un proyecto más ambicioso, que es ir haciendo cierta acumulación que no pasa por un ejercicio meramente profesional, sino que en todo caso uno quiere más acercarse a un modelo de explicación del mundo y aún de los procesos que nos atañen a todos. Bueno, esto no se hace en un día, ni en 3 horas, como hoy, ni en 2 horas. Lo que va haciendo es todo un movimiento muy gradual, ¿no es cierto?, muy en espiral. Que bueno, tiene obstáculos, que muchos se llevan muchas más cosas que otros, ¿no? Las condiciones iniciales, las desigualdades iniciales. Pero lo más que podemos hacer es pensar rigurosamente un rato con más breve, ¿no? Y en todo caso, después cuando veamos todas las teorías de las clases sociales, podemos aventurarnos a hacer un sistema más integrador o ver un poco cómo funciona esto. Pero yo un comentario muy chiquito, ¿no? O sea, venimos de un sistema escolar que no permite pensar las clases sociales. Inclusive si uno alguna vez tropezó en la escuela con este término, lo despachó rápidamente, con cierta simplicidad, porque es incompatible estudiar las clases sociales con el funcionamiento de esta sociedad. Esta democracia, ¿no?, parlamentaria, basada en la comunicación que tenemos, no instala el problema de las clases sociales. Entonces, de alguna manera, ahí hay un obstáculo muy reforzado, ¿no? Por otro lado, yo no quiero ni pensar lo que es la vida cotidiana de cada uno de nosotros, ¿no? La vida cotidiana, que son las cosas que realmente importan. Bueno, mañana a tal hora voy al trabajo, o pasa esto donde yo vivo, ¿no? O tengo tal compromiso, ¿no? Ni hablemos de los afectos, todo este asunto de las pasiones, de los novios, de los amantes, todas esas cosas, ¿eh? Entonces uno viene acá y se pone a hablar de los tipos ideales, y es todo un grado muy fuerte de abstracción, ¿no? Ahora, yo me permito, ¿no?, comentarles, con estos instrumentos, ustedes tienen una opción. O avanzan más decididamente con estos instrumentos, o se quedan donde están. Esto quiere decir que están rodeados de un entorno social, que es el que han tenido hasta los últimos muy tiempos, ¿no? Últimamente han estado rodeados de ese entorno social. Entonces, por ahí, en la medida, no puedo. Lo voy a dejar pasar, no puedo, tengo que cerrar acá, me quedaron varias cosas. Si consigo terminar rapidito, voy al ómnibus, ¿eh? Pero si no llegué, avanza. No, lo vamos a averiguar que pasa un ómnibus a las 8:30 para Buenos Aires. Pero No, no puedo irme tan temprano. No, porque yo mismo le comenté tantas veces que la educación ha puesto una carga de 6 horas. Y yo creo que es un buen dato, ¿no? Que tengan 6 horas para sociología, divididas en 2 turnos de 3 horas, ¿no? Entonces, si yo me voy bastante antes, es una farsa, no sé. Así que bueno, también es cierto que no hemos hecho ningún intermedio, ¿no? Y el tema de la atención, ¿no? Esto, cuando me refería a Andrea, que hablábamos de todo, que más de 2 horas no podemos estar así siguiendo, ¿verdad? Claro, más hay respuesta, claro. Es como que les ejercicio la concentración máxima. No, yo les preguntaría a todos, ¿no? Y me lo pregunto yo también. ¿A ustedes les puede servir que hagamos, para decir algo, ¿no? A las 7, a las 7:15, no, 7:30, ¿no? Sí, a las 7:30, un intermedio de 10 minutos, ¿no? Sí, o menos. Y o por ahí 5, cosa de respirar, levantarse de la silla, ¿no? Y después seguir a hacer otro módulo que llegaría hasta las 9:45, más o menos. Así ustedes tienen la chance de comprar materiales y todo eso. Y ahora, si pasa algún medio de transporte fuera de este parámetro, bueno, que tenga que viajar, que lo haga, ¿no? ¿Es cierto? Bueno, ¿qué les parece? ¿Podríamos funcionar así a partir del día? Sí. Entonces, 7:30, ¿no? Un corte, y después 10 minutos y 9:45. Bueno, recuérdenmelo, porque quizás me olvide la próxima. Bueno, avanzamos un poco. Importante que ha quedado, ¿no? Sin abordar. Por supuesto que le voy a entregar la ficha, ¿no? Había acá una cuestión. Sí, la voy a dejar el martes próximo. Pues le tengo que hacer algunos arreglos. En la letra, sí, la voy a dejar en la letra. Voy a hacer una impresa, una original de mejor calidad. Es la misma. ¿Era la región de partido? No, ese es el escrito de Verde. Ese sí. Economía y sociedad. Pero yo preparé una ficha. No es esa, donde explico los temas weberianos, no, los desarrollos. Que en eso me basé bastante para hacer la explicación. No, todo esto aunque haya parecido un poco confuso, en realidad es el máximo que había comparado con él. Depende que diga. Necesaria para la unidad de clase ni para la acción homogénea de clase. Cuando mencionamos los elementos que el tipo ideal incluye para acción homogénea, debe ser obligado a incorporar la entrada del intelectual, que desde afuera precisa los intereses de clase que rigen la acción. Uno podría decir desde fuera de Weber que Weber nunca llega realmente a aceptar las clases sociales. No deja de pensar, en todo caso, en individuos. Individuos que pueden compartir una situación de clase, pero que eso no está plasmado en una conciencia de clase, en una unidad de clase, en una acción homogénea de clase. Inclusive Weber hasta llegaría a decir que cuando se llega a tal acción homogénea de clase, a tal unidad de clase, es porque cada uno está pensando que lo que le conviene es hacer eso. ¿Eh? O sea,